contigo. Eres tu mejor amigo. Él jamás te dejará. No temas, aunque fuerte sople el viento y se turbe el pensamiento. El Señor te sostendrá. No temas.